cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Despedimos al amigo Juan Luis Pérez y ese fantástico programa, La Casa del Ratón, que nos precede cada día entre las 9 y las 10. Nosotros le tomamos el testigo y nos incorporamos otros 60 minutos más. Hoy el mundo del jazz está de luto desde el sábado que nos enteramos del triste fallecimiento o de la triste noticia del fallecimiento, para ser más exactos, del teclista tejano Joe Sample, alma mater de los Crusaders y con una trayectoria también por libre espectacular. Le dedicaremos un par de temas. Y bueno, siempre, como digo, en estos casos nos quedará su música, que podremos seguir disfrutándola, iba a decir por los siglos de los siglos, pero bueno, tampoco creo que lleguemos a vivir tanto, pero bueno, que se podrá disfrutar. Ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos, bien en directo, bien en formato podcast. Esto lo repito siempre, pero como siempre, habitualmente se incorporan amigos nuevos, pues bueno, recordarlo. Y hay un montón de amigos sintonizando las 18, 19 emisoras que en estos momentos sintonizan nuestros programas con el sistema clásico de las FMs de ondas. Si estás en el ámbito de cobertura de esas zonas, pues tienes la suerte de podernos escuchar con una radio típica. También, si te has descargado una aplicación gratuita que se llama TuneIn en tu smartphone, tablet, iPhone, etc., pues podrás escucharnos perfectamente si pones en el buscador Radio Esperantia cada uno. Y allá estés donde estés, si no llegas a tener un ordenador grande, pequeño, mediano, pues puedes escucharnos a las mil maravillas. También en los reproductores que repartimos en Google+, Twitter, Facebook, redes sociales en las que nos puedes contactar perfectamente, @franj@radioesperantia en el caso de Twitter. En Facebook buscas Fran J. Saavedra, buscas Confusión o buscas Radio Esperantia y nos tienes ahí. Muy localizados. Y en el caso de los podcasts, simplemente pues entrando en radioesperantia.com, te vas al menú principal de la parte de arriba, buscas programas, despliegas, buscas música, despliegas, buscas Confusión, despliegas, y ahí en donde nos dice podcast te encontrarás 440 con este podcast. Y nada, que es como siempre un verdadero placer tenerte con nosotros y como siempre decimos, dirá, ojo, este tío ya empieza pues haciéndole la pelota a sus oyentes, ¿no? Es que siempre agradecemos enormemente, es un verdadero lujo y agradecemos pues que estés de una forma u otra compartiendo el programa cada noche con nosotros. O aunque no sea cada noche. Pero que nada, que te lo agradecemos enormemente. Y nada, comenzamos. Estaba dudando si empezar con la música de Joe Sample, que nos dejó el pasado sábado, pero bueno, como ya he puesto tantas veces a Joe Sample, le he dedicado tantas portadas, pues digo, nada, le pondré un par de temitas. Se lo merece, para recordarlo. Pero hoy nos vamos a quedar en el comienzo con un teclista belga, ya fallecido, falleció en el 2008, desgraciadamente también. Pero hacía una música impresionante. un disco del 2003, el pedazo de teclista Mark Mullin fallecería en 2008. Y la portada es parecida al perrito que salía en la película The Artist. Se llama Entertainment y fue uno de sus últimos trabajos. Era un jazzista pues muy similar a Miles Davis en cuanto a su faceta de investigador, de pionero en buscar sonidos nuevos. Mark Mullin, belga, ya comenzó con un trío en los años 60, trío de jazz, y con el paso del tiempo fue evolucionando hacia otro tipo de sonidos. Era como, ya te digo, Miles Davis, que nunca miraba atrás y buscaba pues cosas nuevas. Este es un álbum genial. Se llama Entertainment. Nos hemos quedado con Cariuram, uno de los temas que lo incluye. Con él hemos comenzado el programa de este lunes 15 de septiembre de 2014, en la primera entrega, porque como remitimos los programas, igual te lo encuentras en otro momento, pues nada, que está grabado si nos escuchas fuera del 15 de septiembre. Un dúo genial, Special Effects, Chieli Minucci, guitarrista, y el teclista, profesor de piano, George Ginda, pero como había tantos pianistas, pues al llegar a Estados Unidos, él era de Budapest, se especializa como batería y percusión. Esto se llama Mystical Special Effects. También, desgraciadamente, el 2001 tuvimos que despedir al fantástico músico húngaro Jos Ginda. Musical, lo que estás escuchando de Specially FX. Y quizás si eres agudo, pues te habrás fijado que siguen lanzando discos a partir del 2001 con la denominación Specially FX. Y se acabó de decir que en el 2001 falleció Georgina, uno de sus componentes. Pues puede sonar algo extraño, simplemente pues Chieli Minucci, el otro componente del dúo, llegó a un acuerdo con la familia para poder seguir utilizando el nombre. Mystical, espectacular. Chieli Minucci, Georgina. Esto es Confusión y nosotros estamos encantadísimos de compartir contigo un día más este tiempo de radio, este tiempo de música. De Baltimore, Butch y Rhonda Coleman, también matrimonio, un dúo, y su álbum del 2002, My Heart Is For You. Recientemente te presentábamos un nuevo trabajo, un pedazo de disco del 2013 que nos encantó, pero hoy pues nos hemos quedado con este álbum que también suena de miedo. Esto es Mario's Time Zone. Está en Confusión aquí en radioesperantia.com y te damos la bienvenida y te mandamos el cordial saludo si acabas de sintonizarnos o si llevas un ratito con nosotros. Ya sabes que cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, compartimos contigo toda esta música. Y habrás pensado, y si tenías un disco, bueno, tengo creo que tres discos que son novedades hoy, que le he podido haber dedicado a la portada, pero ya sabes que yo en cuanto a las primicias, y al presentar pues cosas nuevas tampoco es que esté muy atado. Es el caso del trompetista David Mills, David Wells, que es neoyorquino. Breaking Out, hay un saxofonista que habitualmente toca con Bob Minzer que se llama igual, David Wells, aunque es californiano. Nos quedamos con el trompetista. Here we go, David Wells, Breaking Out, su nuevo trabajo. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. Es un productor y DJ norteamericano de Chicago, aunque se trasladó muy pronto a Salt Lake City, donde tiene su base. Y se llama Cascade, Cascade con K. Es una difícil pronunciación, Cascade. Y este tema, Honesty, me lo encontré en un álbum recopilatorio en el volumen 3 de Hemisphere. ¿Y qué es Hemisphere? Pues lo mismo que Buda Bar o Café del Mar, por ejemplo. O que Mezzanine del Alcázar. Son locales que ponen buena música, hacen selecciones y nos las proponen de esta forma. Es un local que está en Sydney. Hemisphere se llama así. Y sigue un poco pues el sistema de Café del Mar, como te he dicho, Buda Bar o Mezzanine del Alcázar. Pues ya tenemos otro nuevo, Hemisphere. Aunque ya te digo que son recopilatorios, y este pues se incluye en el álbum del mismo año, 2004, del Hemisphere 3, In the Moment, de Cascade. Primer recuerdo para Joe Sample con el saxofonista Bill McGee, y este Soul Man nos proponía un temazo. Joe Sample, Saturday Child. We'll be right back. homenaje a Joe Sample junto a Bill Magee, que le dedicó en este álbum Soul Man un tema. Joe Sample Saturday's Child, toca el teclista tejano Joe Sample. Bill McGee es saxofonista, además te lo proponemos habitualmente aquí en Confusión. Este es un álbum del 2004. Y estamos, como siempre, encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Sabes que te mandamos lo mejor de lo mejor, un cordial saludo y nuestros mejores deseos. Y por si te acabas de incorporar hace poquito, pues recuerda que el sábado nos enteramos de la desgraciada noticia del fallecimiento del teclista norteamericano Joe Sample. Realmente no sabía qué tema ponerte, de verdad. Tiene tanto, tanto, tanto que es una verdadera complicación decidirse por un tema. Al final me quedé con este de Bill McGee, en el que interpreta Joe Sample al piano, y se llama así, Joe Sample Saturday's Child. Él tenía como dos carreras, iba a decir diferenciadas, pero bueno, bastante similares. Una como un teclista de los Crusaders junto a Stix Hooper y Quinton Felder. Y también por libre, en discos que firmaba como por su nombre, Joe Sample. Es el caso de este, de Hunter. Y un tema que a mí siempre, desde el principio, desde la primera vez que lo escuché, me encantó. The Hunter, Nightfly, Joe Sample. Pues nada, descanse en paz Joe Sample, y estaba bastante delicadito, sobre todo este verano tuvo que cancelar varios conciertos por afecciones cardíacas, y bueno, no sé, temíamos el desenlace que llegó el pasado viernes. Y el sábado nos enteramos, yo estaba mirando por ahí la prensa y me encontré pues que músicos en las redes sociales pues lo comentaban. La prensa generalista pues no ha dicho ni pío, tampoco es que se preocupe mucho por la cultura, y nada, al final pues tuve que confirmarlo y desgraciadamente era cierto. Joe Sample nos dejaba el pasado viernes, pero como digo siempre, nos quedará su música. Esto era su álbum del 82, firmado como él mismo, Joe Sample, The Hunter. Más apareció ahí un halcón espectacular dibujado, y un tema que siempre me ha encantado, este Night Flight, el vuelo nocturno. Esto es Confusión, estamos en radioesperantia.com disfrutando contigo de toda esta selección que esperamos y deseamos, como siempre, que sea de tu agrado. Seguimos. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Oh, Sparkle in Your Eyes, centello en tus ojos, música que tiene sus añitos del trío neoyorquino Camino, el Camafeo, la banda de Larry Blackmon, que no tiene forma de confundirlo. Es un señor que, ¿sabes los centuriones romanos que llevan el casco así con el penacho? Pues este señor va con el look de centurión romano, pero no lleva casco, lleva el penacho. Y además era bastante curioso porque este hombre, Larry Blackmon, antes de dedicarse a la música, era vendedor en la sección de caballeros de unos grandes almacenes ahí en Nueva York. O sea, imagínatelo, trajeado, supongo que no con el penacho de centurión romano, pero que choca bastante. Este es el álbum del 79 de Camino, Secret Omen, el conjuro secreto, el sortilegio secreto, y un temazo. Durante todo el día estuve pensando si incluir este tema o no incluirlo. Pues nada, venga, al final caigo. ABC, La Flecha Envenenada, la versión ya de esta banda británica que nos encantó. Shoot that! thought you loved me, but it seems you don't care. I care enough to know I can never love you. Poison Arrow, incluido en el álbum del 82 The Lexicon of Love de la banda de Sheffield, ABC. Esto es una remezcla versión jazz que editaron pues en el 2010 en la caja negra Black Box de Lexicon of Love. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Es un DJ productor norteamericano de Chicago, aunque se fue a vivir a Salt Lake City, allá en el estado de Utah, donde vive Bego Watford, nuestra amiga, que habitualmente nos sintoniza de allá. Y esto se llama This Rhythm. Ya escuchábamos un tema antes, que sonaba de miedo, y este también, para que te hagas una idea, pues lo mismo. Pues me he dado cuenta y el reloj ya empezaba a darme toquecitos en la espalda, porque se me ha ido como quien dice el santo al cielo. No me he dado cuenta que quedaba tan poco tiempo. El teclista de Montreux, suizo por tanto, que vive en Estados Unidos, Alex Buñón, lanzó en el 90 este discazo, Head Over Heels. Y nos quedamos con el tema Ellis, que es el nombre que tiene la isla en Nueva York, en la que pues accedían todos los inmigrantes, donde los iban, iba a decir clasificando, pero bueno, organizando, no clasificando como ganados, sino pues organizándolos para entrar en Nueva York, la isla de Ellis. Alex Buñón. un gran disco del 90, segundo de Alex Buñón, teclista de Montreux, Suiza, aunque vive en Estados Unidos y bueno, tiene una carrera ya consolidadísima. Head Over Heels, y el tema que escuchas, el que lo abre precisamente, se llama Ellis. Ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo todo este tiempo de música, este tiempo de radio. Ya sabes que el podcast lo encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú que está en la parte de arriba, te vas a programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas allí y te encontrarás una palabra que se llama podcast, pinchas allí y te encontrarás 440 podcasts con este incluido. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y nos vamos con música hecha en Italia, muy bien hecha. Papi, que es un instrumentista espectacular y que le pega a varios tipos de música. Y con un vocalista que es una delicia y tiene una voz proverbial, Franco Lovecchio. Por tanto, este Soul Trend, hay un montón de músicos y aquí dirás, bueno, ¿dónde está Franco Lovecchio? Porque solamente cantan mujeres, pues es verdad. Pero bueno, el resto de los temas canta Franco Lovecchio. Se llaman Soul Trend y este tema, que no le había dedicado mucho tiempo, me ha parecido genial. Tú me confundiste, tú me llevaste a la equivocación. You got me wrong, Soul Trend, bye bye. Mañana volvemos a ser felices. Ya verás qué delicia. The others. No, this is not for me.